manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Les agradecemos que usted nos escuche todos los miércoles de 9 a 9 y media su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Siempre es un placer, un gusto estar aquí en la cabina de Radio Universidad, para charlar con ustedes un poquito sobre la ciencia, la tecnología, la sociedad y todo lo que esto implica, pues las aplicaciones del conocimiento, del ingenio de la humanidad. Y bueno, en esta ocasión les traemos algunas notas que esperamos sea de su interés. Obtienen láminas monoatómicas de germanio, lo cual vendría a revolucionar seguramente los materiales. Un traje que se vuelve transparente cuando mientes, fíjese. ¿Cuál es la vida útil de una planta nuclear para producir energía eléctrica? También se los vamos a mencionar. Desde luego vamos a comentarles también que arrancó ya el 22 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Es más, ahorita en unos cuantos minutos se inaugura. Vamos a comentarles también brevemente sobre eso. Y vamos a hacer algunas reflexiones sobre el encuentro de sustentabilidad que se realizó el viernes pasado aquí en la Universidad de Sonora, convocado precisamente por nuestra universidad. Y en la sección de la entrevista, pues traemos un tema que es muy importante, la energía. Un evento, un coloquio que está en puerta la semana que entra. Y precisamente tenemos como invitado al doctor Jorge Luis Tadei Bringas, el cual ya nos acompaña aquí en su cabina de radio. Así es de que acompáñenos. La nota mundial, como siempre, ustedes saben que tratamos de traerles algunas noticias que esperamos sean de su curiosidad, de su interés y pues, un poquito con la idea de aumentar su conocimiento del mundo que nos rodea. Obtienen láminas monoatómicas de germanio, un material que podría revolucionar la electrónica del futuro. Hace 60 años, cuando se empezó a desarrollar el transistor, se usaba germanio como material semiconductor. De hecho, el primer transistor estaba hecho de ese elemento. Más tarde se usó silicio, que es el elemento que actualmente usamos en casi toda la electrónica convencional. El silicio es más barato y abunda en la corteza terrestre, algo así parecido como al cuarzo, el material muy, o los vidrios, por así decirlo. Un grupo de investigadores de Ohio State, de la universidad, acaba de descubrir que se podría usar germanio de nuevo en circuitos electrónicos para que fueran aún más rápidos y eficientes. Es una lucha por lograr la eficiencia y la superconductividad, pues solo hay que crear monocapas de un átomo de espesor de germanio, a las que se han llamado germanano, por pequeños seguramente. Han podido comprobar que los electrones circulan 10 veces más rápido en el germanano que en el silicio. 10 veces es bastante, y 5 veces más rápido que en el germanio convencional. Una noticia realmente importante, sobre todo para los que se dedican al estudio de los materiales. Los materiales están revolucionando el mundo, por eso es que tenemos capas, instrumentos electrónicos más pequeños, por el uso de nuevos materiales, nuevos circuitos, entre otros. El LCD viene siendo algo parecido también. Los nanotubos, que también es todo lo que es el mundo pequeño, pues, de los materiales, es objeto de estudios a nivel internacional por los mejores científicos del mundo. ¿Y sabe qué? Pues están invirtiendo grandes cantidades de dinero, de recursos, porque son inversión al corto, mediano y largo plazo. Una nota que a mí se me hizo interesante, y tratamos de que su programa de Radio Ingenio pues sea un poquito también agradable, simpático, y que un poquito motivar la reflexión. Un traje que se vuelve transparente cuando mientes. Un traje, a propósito del traje, pues le voy a pasar este tip a Carmen Gema, mi amiga que vive por allá en Jalapa, que precisamente se dedica a esto de los trajes, es modista. Fíjese, a lo mejor puede ir ideando un traje que se vuelva invisible, transparente, dice, cuando mientes nada más, ¿eh? Las mentiras a tu jefe o tus clientes, si supieras que tu ropa se hará invisible cuando lo hagas, o sea, le mentirías a tu jefe, pues, si dijeras una mentira. El estudio de diseño Rosgrade en Holanda tiene un proyecto llamado Intimidad. que utiliza telas inteligentes para comportarse de diferentes maneras en reacción a la forma en que actúa el usuario. No se le hace usted simpático. El Nitimasi Project ya tiene varias versiones basadas en vestidos femeninos, pero su creador, Dean Rosagray, señaló que en una entrevista con la revista de diseño Design, que ahora también estamos trabajando en un traje para hombres, especialmente para el sector bancario, que se vuelve transparente cuando mientes. Sin duda sería interesante ver cómo funcionaría todo si se empezara a obligar a la gente a vestirse con eso. ¿Por qué en los bancos? Pues porque ahí se maneja mucho dinero. Y bueno, fíjese, un traje se vuelve transparente cuando mientes. Ah, hasta la policía pudiera utilizar esto para hacer algunas investigaciones, ¿verdad? Y bueno, una nota que creemos también que es relevante, traerles a ustedes un poquito sobre el cambio climático, muy breve, fíjense. La isla Cuba podría perder hasta un 2% de su superficie y 2.700 kilómetros en solo 40 años en Cuba. Usted sabe que es una isla muy alargada, más de 1.000 kilómetros de largo. El mar reduce la superficie de Cuba. ¿Por qué será eso? Pues porque está seguramente subiendo su nivel, ¿verdad? El aumento de los niveles del mar Caribe que provoca el calentamiento global podría hacer que Cuba perdiera hasta 2.700 kilómetros cuadrados en 2050. El gobierno ha creado un departamento específico para estudiar y adoptar medidas que frenen esta pérdida del territorio y el consecuente cambio de los ecosistemas de la isla. Fíjense cómo todo se está midiendo. Los efectos del cambio climático son impresionantes. Aquí tan solo hay un estudio de un país, pero bien, pudiesen hacerse estudios semejantes en muchos, muchos lugares de nuestro planeta. Les voy a comentar también que arranca el 22 Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. En esta ocasión el tema es avances en metalurgia y materiales y medio ambiente. Comenta una nota que nuestros amigos de prensa de la Universidad de Sonora, de la Dirección de Ciencias de la Comunicación, entrevistan a la maestra María Teresa Certucha, integrante del comité organizador, y dice que del 17, o sea hoy, al viernes 19, hasta pasado mañana, se darán cita prestigiados académicos para charlar, para exponer los avances en sus investigaciones, en los avances en la metalurgia, en materiales y medio ambiente. Nuestra Universidad de Sonora, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, pues es un promotor de este evento desde hace muchos años, y pues ahora se dan cita. Nuestra universidad es sede de este congreso, ya el 22, aquí en la ciudad de Hermosillo. El evento está dedicado al doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Él es de los fundadores de la maestría en metalurgia, precisamente. Actualmente es director de la División de Ingeniería y, bueno, es un impulsor de la investigación en metalurgia, no nada más en Sonora, sino en todo el estado, y mantiene redes de colaboración y comunicación con diversos centros de investigación a nivel internacional. Un buen equipo. El área de metalurgia, señores, en nuestra Universidad de Sonora es de las más importantes y está estrechamente vinculado, ¿saben con quién? Pues con las industrias más importantes de nuestro estado, que es la industria minera, en donde sabemos muy bien que tenemos los yacimientos más importantes en cobre, en oro, en wolastonita, entre otras más. Entonces, enhorabuena. Ahí están, en un hotel de la localidad, está realizando este congreso. Puede usted observar la información en la página web CIME, www.cime.usom.mx, o al teléfono 259-2105. Ahí puede usted obtener mayor información. También un evento importante les voy a mencionar, porque tuvimos la oportunidad de asistir en el primer encuentro de sustentabilidad de la Universidad de Sonora, que se llevó a cabo por ahí el viernes pasado, en el cual se presentaron diversas experiencias, investigaciones, proyectos que tienen que ver precisamente con políticas de sustentabilidad, con estrategias y con acciones de sustentabilidad que han desarrollado aquí en nuestra Universidad de Sonora. Todo el día estuvieron investigadores, estuvieron gente también que ha hecho trabajos como en varios aspectos, estuvieron gente de Nogales, estuvieron gente de Navojoa, de Ciudad Obregón, del campus de la Universidad de Sonora, desde luego en la Unidad Regional Centro, ahí presente, Mi felicitación al comité organizador de este evento, obviamente a nuestra Universidad de Sonora, por impulsar este acercamiento para integrar, para fortalecer el Programa Institucional de Desarrollo Sustentable, tanto al interior de la Universidad de Sonora como como al exterior. Y eso refleja seguramente cuando se integran esfuerzos y se conocen experiencias, de aquí seguramente surgirán proyectos estratégicos para incidir en el fortalecimiento del desarrollo sustentable en el estado de Sonora. Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo, una ponencia que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades en el estado de Sonora, un modelo de desarrollo sustentable. Y bueno, la idea es aportar también, aportar elementos para abrir el abanico de posibilidades de lo que es el desarrollo sustentable y bueno, y que sea una realidad en nuestro estado y cada vez sea más intensa. Bueno, fíjense, ¿qué les quiero decir? Les voy a mencionar nada más, creo que ya me extendí un poquito, después les vamos a platicar sobre las plantas nucleares, cuándo se crearon, cuándo iniciaron, ¿verdad? En México, cuántas tenemos, pero les voy a decir brevemente nada más, fíjense, en México tenemos dos plantas nucleares por allá en Laguna Verde, Veracruz. Empezó a funcionar pues, en 1990, pues ¿cuánto de 90? 2000, ya tiene 23 años. Se piensa que la vida útil de una planta nuclear son de 30 años, o sea, ya casi está en su recta final para ser obsoleta. Y para que se usted dé una idea, a nivel mundial hay registrados 443 reactores nucleares en todo el mundo y tan solo Estados Unidos tiene 104 reactores que están produciendo energía eléctrica. El tema de la energía nuclear es complicado, es complejo, pero fíjense, va en auge la implantación. Les vamos a platicar con más profundidad las notas, pero quisimos traer a colación también temas, que hay temas que son álgidos y la energía es uno de ellos, y precisamente en ese aspecto, la energía mueve al mundo. Ese tema precisamente está nuestro invitado, doctor Jorge Tadei Bringas, el cual nos va a platicar sobre un evento, pero después de esta pausa. Doctor Jorge Tadei Bringas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafael, y buenos días al auditorio de Radio Universidad. Te agradezco tu atención, como siempre. Al contrario, que nos gracias acompañes aquí en este enlace de nuestra Universidad de Sonora para con la sociedad. Hablando de la... Tú has, Jorge Tadei es académico de la Universidad de Sonora, es doctor, es uno de los impulsores precisamente de las culturas sustentables, ¿no? En nuestra universidad desde hace muchos años. Es un promotor de equipos de trabajo con diferentes áreas del conocimiento, diferentes disciplinas. Y bueno, también es editor, es divulgador, escribe artículos, libros, publicaciones. Una persona que ha estado muy atenta al desarrollo de proyectos energéticos en nuestro estado y obviamente pues un promotor, un gente con propuestas para impulsar un desarrollo energético sustentable. Platícanos, Jorge, después de esta breve introducción, el motivo de tu visita. Bueno, te agradezco mucho los comentarios. Mira, a partir de mañana y el día viernes tendremos un coloquio de planeación y desarrollo energético en Sonora. La idea fundamental ahí es trabajar un equipo de expertos, de gentes que conozcan, que estén interesados en el tema y que se desarrollen en estos temas, pues la problemática energética del estado. De entrada hay que decir que Sonora importa el 94% de su energía que consume, salvando la presa del Novillo, que donde producimos nosotros la energía. La planta hidroeléctrica, ¿verdad? La hidroeléctrica y la leña. Todo lo demás lo importamos. ¿Por qué? Porque las termoeléctricas funcionan con combustóleo que traemos de otra parte del país. Entonces, cuando vemos como estado nos damos cuenta que somos grandes importadores de energía y de ahí la importancia de estudiar, conocer y proponer alternativas para diversificar la oferta o la demanda energética en el estado. Por ello, pues, el coloquio de planeación y desarrollo energético en Sonora, evidentemente se trata de plantear cosas a largo, mediano plano. Esto será el jueves y el viernes. Tenemos un programa de 9 a 2 de la tarde, por la mañana solamente. El jueves, es decir, el día de mañana, pues vienen expertos del país a apoyarnos con su visión. Es ya mañana, Jorge. Ya mañana, maestro, sí. No, hombre, no me digas esto. Entonces, sí, es un evento muy importante. Es mañana, aunque es un coloquio, ¿no? Sí. Es más bien orientado. Pues no así de mucha difusión, puede ir quien sea, quien esté interesado, sí. Pero fundamentalmente gente que trabaje en esto, porque lo que se trata es de, a partir de las ponencias, armar el debate, la discusión. Es decir, estamos tratando de recopilar la información, las experiencias, el conocimiento que traen los expertos de quienes vamos a hablar ahorita en otra parte del programa. Pero es fundamentalmente, es un grupo de, hemos invitado a 50 agentes para que participen. Que han estado trabajando, que han estado preocupados, claro, que tienen propuestas, que tienen reflexiones, que tienen aportaciones. Y habrá grupo de estudiantes, y también quiero dejarlo muy claro, puede ir cualquier ciudadano. Así. No es un evento masivo, porque lo más importante es la discusión que podamos hacer. Sin embargo, cualquier ciudadano interesado, por eso la idea de estar aquí contigo en este programa tan escuchado, es que se incorpore quien desee hacerlo, ¿no? A observar, a mirar las conferencias, a participar después en la discusión, los debates que se dan. Y terminaremos con un panel que nos va a permitir a nosotros prospectar las cuestiones de Sonora, que es el título, pues, del evento, Coloquio, Planeación y Desarrollo Energético en Sonora. Pues es un inicio, puede decirse lógico, ¿verdad? Si queremos impulsar, o si alguien tiene una visión del que Sonora cuente con un plan de desarrollo energético. Sí. Hay que juntar a los expertos, claro, a la academia, a las entidades gubernamentales, a los investigadores. Esto lo estamos haciendo en el marco de un convenio que hicimos con la Comisión Estatal de Energía del Estado, ajá, a través del COESID, el Consejo Estatal de Energía, de Ciencia y Tecnología, perdón, el CONACYT y la propia Universidad de Sonora, que estamos haciendo un proyecto en el cual hemos trabajado el balance energético del Estado, pero con la intención de hacer un manual para que ya de alguna manera se sistematice, claro, año con año la elaboración de ese balance energético, y fundamentalmente que nos vaya marcando las tendencias y a partir de ahí definir políticas públicas que se encaminen. Nuestra perspectiva puede no ser la de muchos, pero nuestra perspectiva es que caminemos hacia las energías renovables, a las energías verdes, las energías limpias, o lo que se puede llamar la sustentabilidad energética. Sobre todo que si estamos viendo, Jorge, que Cuba está aumentando el nivel del mar por el calentamiento global. Sí, es increíble esto. Yo estaba recordando hoy en la mañana, pues 17 de abril, ¿no?, la invasión aquella que hicieron unos sectores norteamericanos a la isla de Cuba, 17 de abril de 61. Y bueno, como los norteamericanos no han podido recuperar ese territorio, pero el cambio climático lo está haciendo. Y debo decirlo, para conocimiento de todo el mundo, que son los norteamericanos los que más están contribuyendo al calentamiento global. Así es. Por su política, por su filosofía de consumo, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas son ellos mismos los que están reduciéndole el territorio a la isla de Cuba. Pero no, es muy importante y ese tipo de noticias, 40 años... Ahora sí que, como dijo el poeta, bueno, el compositor, ¿verdad? Porque es de Gardel, ¿no? 20 años no es nada, ajá, pues 40 es el doble, 2 por 0 no toca. Así es. Jorge, un evento que deja, yo lo observo como un buen precedente, una forma de hacer las cosas. Platícanos, ¿qué temas en específico, quiénes van a estar, cuál va a ser la dinámica? Ya dijiste que es abierta la invitación, claro, pero creo que a todos los que hacen investigación en varios aspectos de diversas áreas y estudiantes, entre otras cosas, resulta un platillo muy interesante. Realmente está muy interesante. Empezamos a las 9 de la mañana. La compañera ingeniera Victoria Freisinger Ponce, ella es coordinadora de asesores en un área de Pemex y tiene un amplio conocimiento y estudios sobre el desarrollo energético. Ella nos va a hablar del panorámica mundial del reto energético. ¿De dónde viene ella? De Pemex, pero como asesoría, ¿no? Ajá. Okay. Está en asesores ella porque pues ella es una experta en este asunto. Además, Pemex tiene una serie de asesores. Sí. Entonces nos va a hablar de la problemática mundial del reto energético. Uh-huh. Aquí habría que destacar cuestiones como que Estados Unidos en los últimos 5 años, sin que mucha gente se dé cuenta, ha duplicado su capacidad de producción petrolera. ¿Sí? Sí, estaba en 3.5 el 2005 y ahora está produciendo arriba de 7 millones de barriles diarios. Pero dicen que Estados Unidos va a ser exportador al rato. Claro, bueno, pues ya va la tendencia, pero eso lo hizo en mucho para frenar el alza de los precios del petróleo, claro, por un lado. Y por otro lado está la tremenda explotación del gas seco, gas natural, uh-huh, que por cierto acá se va a hacer un gasoducto que trae gas natural de Estados Unidos o de Canadá, pero eso también está abaratando tremendamente los costos. Entonces hay una problemática interesante ahí, claro, que seguramente Victoria abordará y nos permitirá, esto es de 9 a 10, uh-huh. Ella hablará 30, 40 minutos y empieza la discusión un poquito para alimentarnos de información, claro, que nos permita a nosotros en las conclusiones prospectar lo que corresponde al estado de Sonora. ¿Qué otra charla tienes? ¿Qué otro tema tienes? El siguiente es cambio climático y energía, doctor Claudio Estrada Gasca. Claudio anda aquí ahorita ya, llegó el día, anoche llegó Claudio. Te voy a decir por qué se vino Claudio. Uh-huh. Claudio es un investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en Cuernavaca, en Temixco. Muy reconocido nacional e internacionalmente. Buenísimo, Claudio. Y Claudio adelantó su viaje porque en este momento, y doy la primicia, no sé si sea indiscreción, pero está, y esto es muy importante para la Universidad de Sonora, sí, está el secretario de Energía aquí, Pedro Joaquín Caldwell, viene a algo que es constitucional, que tiene que elaborar el gobierno el proyecto, el plan de desarrollo, que se tiene que presentar en mayo. Entonces está en una serie de mesas temáticas, va a haber un evento hoy en Hermosillo, pero el secretario de Energía, está aprovechando su viaje, viene a visitar el centro de pruebas de heliostatos que tenemos aquí saliendo de la costa de Hermosillo, en la Escuela de Agricultura. Claro que sí. Que es una idea para ejercitar esta idea de las torres centrales, ¿no? Y único en el país, ¿verdad? O sea, no hay ningún otro lado. Es la única parte donde lo estamos haciendo. Así es. Son unos espejos que calientan una torre central, uh-huh, y ahí hay un fluido que a alta temperatura puede generar y va a generar, de hecho, energía eléctrica a partir del sol. Claro. Esto es muy importante para el país. El secretario de Energía, pues que aquí mismo, ¿no?, que conozca para empezar, ¿no?, que conozca nuestro estado. Me parece que esa es la gran noticia del día. Claro. El secretario de Energía visitando la Universidad de Sonora. Yo recuerdo poco que hayan venido secretarios a visitar nuestra alma mater. Yo también, no creas que se me da mucho, pero creo que no. Entonces es un momento importante y justamente en nuestro campo, en esto que nos apasiona, Rafael, y que estás de lo que estás hablando. Ajá. Y Claudio Estrada, que es el cerebro de alguna manera en el que coordina este grupo nacional que está, claro, impulsando este laboratorio. Líder, pues. Es el líder, y aquí en el estado, el doctor Cabanillas, por el parte de la... Promotor de hace muchos años. Sí. Entonces, un saludo a nuestro tocayo. Claudio está aquí para precisamente hacer la presentación ante el secretario, sí, del proyecto y de las necesidades que se tienen, la perspectiva, excelente, que se está viendo. Y Claudio mañana, aprovechando su estancia acá, pues lo vamos a invitar para que nos hable. Su tema es cambio climático y energía. Uh-huh. Creo que el factor fundamental que está afectando al cambio climático es justamente este de las energías no renovables, los combustibles fósiles. Claro. Y Claudio va a hacer un abordaje con su capacidad, también de 10 a 11, una media hora, 40 minutos, y no nos permitiremos el debate, la discusión ahí con los asistentes. Sí. De 11 a 11:20 hay un receso para permitir que se haga la inauguración, uh-huh, donde estará el rector Heriberto Grijalva Monteverde y el secretario de Economía del Estado, el licenciado Moisés Gómez Reina. Uh-huh. Después de la inauguración, y también esperamos que ellos pues se sitúen bien y el contexto en el que se da este coloquio. Luego viene el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Leonardo Beltrán Rodríguez. Él es un académico que ahora en enero ha sido nombrado subsecretario de Planeación. Hombre. Entonces, en una plática, él fue compañero de Rafael Cabanillas por ahí, y le dice el ingeniero Leonardo Beltrán: pues yo puedo ir a apoyar, así, una campechanés, ¿no?, de, pues no de secretario, sino de académico. Ajá. Entonces esperemos que no se cruce la agenda por ahí. Probablemente se altere esto por la presencia del secretario hoy. El subsecretario tendrá que estar en alguna otra, claro, parte. Pero si no está Leonardo, en todo caso vendrá alguna otra persona. Muy importante, porque nos van a hablar ellos del panorama nacional del sector energético. Entonces, claro, ya tenemos el panorama mundial de los que nos va a hablar Victoria, luego viene Claudio con el cambio climático, y Leonardo Beltrán nos hablará de el panorama nacional. Finalmente, Odón de Buen Rodríguez, que es un ingeniero también con mucha experiencia en esto de energías renovables, uh-huh, él trabaja en la Comisión Nacional de Eficiencia Energética, que es un problema tremendo. ¿Qué hacemos con la energía y cómo la aprovechamos? Es un programón y retos impresionantes. Sí, entonces él nos va a hablar justamente de la eficiencia nacional energética, los avances y los retos. Justamente, ¿qué estamos haciendo? Es decir, una cosa es que es un problema de energía, que es cara, hay un concepto que se llama intensidad energética, que es muy importante, que es qué tanto contribuye tu peso que le metes a la energía con el incremento del PIB. Entonces, seguramente Odón tendrá y traerá muchos indicadores que nos permitirán usar las antenas para discutir eso. Muy completo se observa eso, Jorge. Pues está realmente interesante, a nosotros nos apasiona, esperamos contar con la presencia mañana de muchas... Y son 2 días. Son 2 días, el siguiente día ya más... Lo que acabas de mencionar es el primer día. El primer día. Sí, que está, pero impresionante. Está pesado, digamos. Está Victoria Freisinger con el panorama mundial, Claudio Estrada, el cambio climático, el subsecretario Leonardo Beltrán con el panorama nacional del sector energético, y termina Odonde Buen con eficiencia energética. Y no, nos pasamos al jueves, ya ahora sí a discutir. El viernes. Gracias. A discutir lo que va a pasar en Sonora. Empieza a las 9 el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, con la perspectiva estatal sobre la cuestión energética. Después nosotros, Rafael Cabanillas y yo, presentamos el balance estatal de energía que ya tenemos elaborado, que nos da un panorama también de la situación. Elisa Rodríguez Sánchez, ella es una experta en esto de energía, está trabajando ahorita en su doctorado y nos va a hacer un análisis del sector energético estatal. Y bueno, finalmente viene gente de Comisión Federal y de Pemex ya para hablar de las particularidades de su problemática en el estado. Ajá. Jorge, ustedes aquí en la Universidad de Sonora ha trabajado mucho sobre para impulsar la planeación energética, ¿no? Mencionabas también, te tiene experiencia en la investigación para aprovechar la energía solar. Sí. Y en este caso, ¿tú cómo la ves? ¿Qué oportunidades surgirán de este evento, este coloquio que se realiza mañana y pasado? ¿Cómo la ves? ¿Eres optimista? Sí, yo soy optimista. Mira, Sonora es uno de los... yo creo que es el primer estado en el país que tuvo una ley de energías renovables. Uh-huh. En esa ley se enmarca la obligación de hacer cada año el balance de energía. Y el balance de energía es un instrumento muy importante para prospectar lo que viene. Sí. La visión nuestra, insisto, puede ser compartido o no, pero nosotros vamos hacia la sustentabilidad energética, a incrementar la utilización de energías renovables, a reducir y eficientar el uso de las energías fósiles, modificar la eficiencia energética en todas partes, elevar la intensidad energética, o sea que cada peso que uses de energía contribuya mayormente al crecimiento del Producto Interno, de tal forma que es un tremendo reto por muchos años y en eso estamos trabajando. El coloquio es una base para empezar a dar un gran despegue en esta situación energética. Y el evento de hoy, la visita del secretario, seguramente habrán buenas noticias. ¿Cómo no? Está el secretario de Energía en el estado de Sonora, que es un... Y en la universidad. Y en la Universidad de Sonora, va a estar con el señor rector, seguramente. Es establecer estos puentes de comunicación. Si todos unimos esfuerzos, Jorge, seguramente algo pasará, algo positivo. Claro, es pasará, la idea, ¿no? Crear la sinergia en el sector público, sector académico, sector privado, para desarrollar y enfrentar los retos que tenemos como sociedad. Y es una preocupación porque estamos contaminando el planeta, estamos quemando los combustibles fósiles, como bien lo dices, y si hay soluciones, como la energía solar, como la biomasa, como el viento, ¿verdad? Las olas, entre otras muchas más. Sí, las llamadas energías renovables, eso se trata precisamente el evento, ¿no? Pues te deseamos mucha suerte, Jorge, todo tu equipo, a Rafael, y los felicito, la verdad, por este esfuerzo tan importante que están haciendo. Bueno, yo al contrario te agradezco mucho el espacio, Rafael Pacheco. Pues ya sabes, Jorge, ahí estaremos a partir del día de mañana. Gracias. En este evento que es Planeación y Desarrollo Energético en Sonora, que empieza mañana a partir de las 9. ¿En dónde va a ser, Jorge? En el Centro de las Artes. Centro de las Artes. Sí, en el auditorio pequeño, ¿no? En el auditorio chico ahí. Y la entrada es libre. Así es, y estamos invitando a de comunicación, todos váyanse, los interesados. Empresarios, industriales, tomadores de decisiones, académicos, estudiantes, ahí los esperamos. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Hasta luego, su servidor Rafael Pacheco. Como siempre, les agradezco su atención. Los esperamos dentro de 8 días. Como siempre, nuestro agradecimiento al operador técnico Noé Corrales. Hasta luego.